gloria que desciende en este lugar, Señor. En cada uno de nuestros corazones, Señor, que tu rostro brille a través de nosotros, Señor. Clamamos tu presencia en este lugar y echamos toda obra de las tinieblas fuera en el nombre de Jesús. Toda presión en el nombre de Jesús le echamos fuera. Rey de gloria, recibe gloria. Rey de gloria, santo. Cristo. Bienvenido, Señor Jesús, a este lugar. Te damos la bienvenida. Yo no sé cuántos están gozosos de estar aquí, pero sé que tenemos muchas energías para alabar a Dios. Y la noche apenas comienza. Cuando cantamos para exaltar tu nombre. Yo siempre Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor. Solo con sus voces, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, sí, sí Señor, sí Señor, amén, sí Señor, sí, sí Señor. Estaba tribulado, pero nunca derrotado, y perseguido ese hoy. Tradiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. Y en su gozo fuerte soy. Aunque triste la noche yo esté, el gozo viene la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo en Dios. Cambiaré mi dolor, lo cambiamos, Señor, y me perderá, los entregaré por el gozo de Dios. Por siempre, mi vida siempre. Seguimos alabando el nombre de Dios. Ya cambiamos nuestras tristezas por gozo. Me imagino que ya se nos fue el sueño. Amén. Ya se nos fue. Vaya, gloria a Dios. Porque ahorita vamos a alabar a Dios de todo corazón. Le entregamos todo a Él. Por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Toma, tómalo, tómalo. A ti, Jesús. Gloria a Dios. Fuerte grito para Cristo, un grito de júbilo. Te alabamos, Señor. Tú eres mi respirar. eres mi respirar. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. ¿Dónde están los jóvenes de la iglesia Fuego de Yahvé? Vamos a ver. ¿Dónde están los jóvenes de Iglesia Jerusalén? ¡De un grito de júbilo! ¡Un grito de guerra! ¡Un grito de guerra! ¿No saben cuál es el grito de guerra? Nadie sabe. El grito de júbilo es ¡uh! Y el grito de guerra es ¡ah! ¡Ah! Vaya, a la cuenta de tres. Vamos a dar un grito de guerra. A la cuenta de tres, todos los jóvenes que estamos aquí, también los que son jóvenes, todos somos jóvenes, todos los que estamos aquí. Vaya, un grito de guerra.